amor que tanto, tanto había soñado. La otra mitad del complemento a mi existir. Yo, que tantas veces me he sentido derrotado, con tu cariño y tengo el mundo aquí en mis manos, me das valor para enfrentar la incierta realidad. Eres lo que alimenta el fuego intenso de mi hoguera, lo que me da valor para enfrentar la vida y sus barreras. Eres quien conquistó a mi corazón por vez primera. La fuerza de tu amor ha hecho de este triste un sentido derrotado. Con tu cariño y tengo el mundo aquí en mis manos, me das valor para enfrentar la incierta realidad y en verdad. Eres lo que alimenta el fuego intenso de mi hoguera, lo que me da valor para enfrentar la vida y sus barreras. Eres quien conquistó a mi corazón por vez primera. La fuerza de tu amor ha hecho de este tiempo